Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9. Medellín 106.9. Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hoy, en semana más bien corta, pero bueno, hoy es lunes, así que preocupémonos por ahora del lunes. María Juliana Correa, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué más? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo te ha ido? Por acá, si te digo, no me crees. No, de ti puedo creer cualquier cosa. No sé dónde dejé el celular, lo estoy buscando. No puede ser. Pero, imagínate. ¿Te marco? No, sí, márcame a ver qué pasa. A ver, vamos a con razón. Vamos con razón, un WhatsAppazo que te mandé sigue en verde. No está, ver, no está azul todavía. Ahí te estoy marcando. ¿En qué estamos? ¿Qué están haciendo? Ahí, no, aquí sí, saludando. Se le perdió el sí, estamos saludando. Servicio social. Sí. ¿A María Juliana se le perdió qué? El celular. Celular. Entonces estamos viendo a ver cómo ayudamos a que lo encuentre. Que se compre otro, hermano. Ah, claro. Sí, fácil. Claro, y eso como barato, están de además, ¿no? Como están de baraticos, ¿no? Sí, barato, ¿no? Ahí no, está, pero puedes comprar una chanda. A ver, espérenos. Sistema correo de voz. No, se pudrió todo. Se pudrió. Pero es que apagado, sí, no sé, sí, muy difícil, Juli. Tema del día, Nicolás, por favor. Mire, el tema del día de hoy, que es muy bueno ahora, pero probablemente no lo será en unos años. Bien flojillo, ¿no? Pero bueno, ¿para usted qué, Nicolás? El lenguaje de los cuerpos. Yo creo que eso va a cambiar. ¿El lenguaje de los cuerpos? Sí. Para ti, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime. ¿Tú qué tal? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien. No ¿para sé, ti yo qué creo sería? Que, yo creo que cosas de tecnología ahorita que nos parecen impresionantes, en unos años serán como... Bah. O también viéndolo por el lado cultural o musical o de todo eso, pues digamos, por ejemplo, experimentos como Bad Bunny, puede que en unos años pues ya pasen. Puede ser, ¿sabes? Me gusta esa teoría. Pues, sería, dice puede, Juan, sería ¿quién, qué es lo que están haciendo? ¿Están haciendo aseo? ¿Por qué? Una mano de ruidos. No, ah, no, pero aquí no es. Le solicito a los compañeros de la mesa que se queden quietos, niñas o niños. Eso oigo barrer, eso oigo de todo, ¿no? Jorge Botero Luján dice el sexo. Sí. Yo creo el lo chicharrón, mismo. Los postres, todo lo del trago. En unos años no se podrá disfrutar de todos esos placeres. Don Joker lo voy a pasar. André lo voy a pasar. Andrés Fernando Berrío dice, fácil este programa porque ahora está medio bueno, pero en unos años la amargura de Nicolás, los mimos de la niña paisa y los regaños al aire de Jaime serán inmamables. 5-4. Esa ya se sabe, el arte amatorio. El teletrabajo nos va a aislar terriblemente. Humberto Salamanca y Sas. Cuando hay juventud hay plenitud de sensaciones y sentimientos de todo tipo, sexual, económico, familiar, viajes, etcétera, que en un futuro nuestro cuerpo se desgasta y no sería igual. Hay que disfrutar la vida cuando nos sentimos jóvenes y recordarlo. Ponerse la vacuna para el COVID. El vasco. ¿Nota, Nico? 5-4. Hace unos años bajar al pozo. ¿Mm? No, yo no. Yo te hago así, pues que no sé. No mueva y deje. No sé si en esa época había mucho petróleo, mucha agua. De pronto es por eso. Todas las cosas populares cuando se vuelven. No, todas las cosas buenas. Cuando se vuelven populares se dañan. 5-4. Tenemos un programa maravilloso, pero no esperen mucho de nosotros en Semana Santa. Es que la Semana Santa es de no trabajar. ¿Su opinión? No, no me parece. Estoy en total desacuerdo. Pero bueno, estamos haciendo nuestro deber. ¿Ha salido mucha gente, Nicolás, en Bogotá? Creo que demasiada, ¿no? Sí, ha salido bastante gente como a lugares cercanos, aprovechando pues estos tiempos. Igual están subiendo los contagios, entonces para que la gente esté más tranquila. Pero sí, sí hubo salidas el fin de semana, hubo tráfico en varios sectores de las salidas de Bogotá, la calle 80, la calle 13, la autopista norte. Ha habido mucha gente que ha decidido tomarse como la vacación completa de Semana Santa. ¿Y usted por qué no salió? ¿Qué decidió? No, porque yo no salgo a ningún lado. En esta situación yo no salgo a ninguna parte. ¿A ninguna parte? Bueno. Nada. ¿Y los contagios a cuánto subieron? Hoy estuvieron alrededor de los 7.100 algo y 125 fallecidos. Uh-huh. Bueno, la próxima semana yo creo que ya se radica la reforma tributaria y varias reformas, pero mientras tanto vamos a aprovechar estos tres días muy tranquilos, me parece a mí. Días de regocijo, de tranquilidad, y espero que de mucha pauta, pero... Bueno, perdón, tranquilo. Tengo un dolor en el labio. ¿En el labio otra vez? ¿Volvió? Sí. No me diga, hombre. No, me duele el labio todo completico. No. Bueno, mientras en Colombia son las 5:10 de la tarde, en Nueva York las 6:10 de la tarde. Estoy dando datos. En Argentina. ¿Las qué? Las 2 horas siete, más, ¿no? 7:10 de la tarde. Sí. En España son las 12 de la noche con 10 minutos. Sí. Qué curiosidad, ¿no? ¿Por qué? Pues es que es el uso horario. Que le da a uno la vida, ¿no? El uso horario, que es así. Increíble. Ayer a las 2 de la mañana cambió la hora. Y bueno, ustedes entenderán, pues. De esas cosas pasan. Pasan y son, pero una delicia, ¿oyó? Una machera. Tema del día, Emilio, comencemos con la primera canción. Hoy tenemos muchas cositas raras. Nunca lo llamé a usted, pues, para que no dañe el programa. Ya, ay, ya gracias. Con lo que, le agradezco con lo, tanto. Con lo que puse de música, ya está dañado. Le tenemos. ¿En serio? Si le hubiera llamado a usted, hubiera estado peor. Y le tenemos una canción, Nicolás, que yo sé que usted va a, mejor dicho, llorar de la felicidad. Acuérdate que va a decir que esa es la peor del disco. Emilio, ¿de verdad? ¿Solo es que le digas que algo es bueno para que no es que, diga? No es que no es esa, es la otra que me pediste especialmente para él, ¿te acuerdas? No, no es esa en cuestión del disco de la banda esta inglesa, ¿no? No, pero deja de dar. Mucho dato. Vamos a ver. Sí. Bueno, Emilio, entonces, ¿qué tenemos de música de arranque? Vamos a empezar con un gran grupo brasilero. Un trío que fusiona samba con soul, con funk, con rock. Sonidos como psicodélicos. Y esta canción en su momento en esta emisora la sonábamos mucho. El trío Mocotó con un tema del 2001. Esto se llama Voltei Amor. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En Los Originales. Bueno, me voy a las estrellas después, naturalmente lo de la Fórmula 1, que ya eso ya no hay que ver eso, pero otra vez Hamilton, el ídolo rey. Pero curiosamente yo me senté a ver la carrera de Fórmula 1 juicioso. Y vi toda esa pelea de Verstappen con Hamilton y lo que es la vida hoy en día en los deportes, que es hartísima. Y de pronto Verstappen lo pasa y todo el mundo, ¡wow, qué ídolo! No sé qué. Y los más conocedores de Fórmula 1, que son los del canal que vi, de pronto dicen, Verstappen se paró. Se le dañó el motor, se le dañó la caja, no le pasó en la segunda, no le pasó en la tercera. Y así se acabó la carrera. Y lo está dejando. Al final terminaron por un medio segundo, algo así. Conclusión de la historia. Por el VAR de Fórmula 1, que es eso, viaja a las estrellas, que ya no más. Es que Verstappen, cuando lo pasó, tocó la línea de afuera. Pero imagínense todos esos locutores con ese desgaste. Y hoy ya todo el mundo confirmando que fue un error de Verstappen y le tocaba obligado dejarlo pasar y volver a arrancar a buscarlo. Ay, no. Bueno, ¿qué pasó con el deporte, Nicolás? O sea, no sé. El VAR, y eso es el VAR. Claro. Esas cosas, pero antes no había VAR. Antes pero, el no. Man lo pasó y lo pasó. Y chao. Punto. Chao. Pero usted el sabe gol lo fue que fuera de lugar, el gol. Y gol. Y chao. Sí, de acuerdo. No, han cambiado muchas cosas. Este domingo, por ejemplo, el VAR se dañó en el clásico Medellín Nacional. Imagínese la locura. No. No. Yo me imagino esa pérdida para el fútbol. No, fue una locura, tenían que expulsar a un jugador y como se dañó el VAR, no pudieron evaluar la jugada, entonces el técnico vivo reemplaza al que iban a expulsar. ¿Listo? No, muy bien. Eso es el fútbol de antes. Yo de técnico hubiera hecho lo mismo, ojo. Bueno, pues eso le cuento. Usted, pero le cuento algo de la Fórmula 1 que fue mejor aún. ¿Vio a Fernando Alonso? No, pero es que para mí esa era mi única felicidad, que se le fundiera el carro. Que se le quedara sin frenos. ¡Qué felicidad! Pero ¿sabe cuál fue? ¿Sabe cuál fue la causa? Que eso es lo más llamativo de todo. Hoy sacaron un comunicado diciendo que un envoltorio de un sándwich quedó atascado en los conductos de frenos traseros. ¿Qué? ¡Buenísimo! Provocando altas temperaturas. Imagínese eso. Y dañando el sistema de frenado. Entonces, por eso hicieron retirarse. Claro, de esos que conservan el canol, de esos papeles térmicos, imagínate, seguro. Un envoltorio de sándwich se le tiró la carrera a Fernando Alonso. Usted sabe que yo me fui un ratico porque me aburrió todo y dije, vuelvo en las últimas 10 vueltas y solo le pedí a Dios, que es algo muy raro, que por favor sacara de la carrera a Fernando Alonso, y volví y no estaba. Bueno, pues mire, se hizo su sueño realidad. Se te cumplió el sueño. Por un tal. O sea, la verdad fue el envoltorio del sándwich y las plegarias de Jaime. No, y lo malo que es ya, y ahora con mandíbula de titanio. Ya, hermano, dejen descansar. Uno puede seguir todavía en estas. Fernando Alonso, Roger Federer, Tiger Woods. Hermano, ya, gracias. Fueron lo más grande que dio el deporte, pero tranquilos. Bueno. De verdad. No, pero fíjese lo que le pasó a Alonso. Increíble. No, y ya Alonso está frito, ya, cero. Y el otro que aman los españoles, señor Sainz, o como lo llamen, no, eso aquí, cuando se oye hablar de eso, la gente se enloquece. Sí. Siempre es noveno, décimo. Es como Pérez, el mexicano. Ah, Checo Pérez. Sí. Sí, Checo Pérez, bueno, pero pues tienen obviamente que entender que nunca van a hacer nada en ese deporte. Yo no sé cómo explicar. Hay que esperar, es que también depende mucho el carro, ¿no? Es que no sé cómo. Más allá de las habilidades del depende muchísimo el carro. Claro, más allá de las habilidades, digamos, la Fórmula 1 ha cambiado mucho. Claro. O sea, Fangio, por ejemplo, no, pues eran otras épocas, ¿no? Era una cosa más de control del automóvil, que era muy difícil. y Fangio fue así 5 veces campeón del mundo de Fórmula 1. Pues que iban a 80 kilómetros por hora. Era otra cosa, sí. Campeón mundial, promedio en la pista, 80 kilómetros por hora. No, hombre, si Fangio iba rápido, ¿cómo va a decir eso? No, era 80 kilómetros. No, que iba a ir a 80, hombre. Era incluso más riesgoso. Hoy hay mucha tecnología a partir de lo que ocurrió. Digamos que es una tecnología para bien. Fíjese, cuando ocurre la muerte de Ayrton Senna, hubo mucho cambio en el habitáculo del piloto y demás para tener más seguridad. Ayrton se mató a 300 kilómetros por hora. Pero fíjese que muchas veces hemos visto choques de esa categoría en tiempos posteriores que no han sido letales. Laurita, viaje a las estrellas, mi amor, es que entre Nico y yo no las vamos a dejar hablar. Bueno. Y eso es muy delicado, ¿no? Ojo. Bueno, pues viaje a las estrellas con Metallica. No sé qué piensen sus seguidores, pues ellos son una banda que les gusta experimentar mucho, pero esta vez parece que se fueron muy lejos con el experimento, o por lo menos, pues viéndolo desde ahora sin saber nada. Y es que Elton John, en el espacio que tiene de Apple Music, que se llama Rocket Hour, pues comentó que había estado trabajando con Metallica. Parece que tienen un proyecto, y no solamente él, sino también Miley Cyrus estaría involucrada en este proyecto. Hay otras personas que también van a ir con ellos, como Chad Smith, que es el baterista de los Red Chili Peppers. Ajá, sí. Y Yo-Yo Ma. Entonces, pareciera ser un experimento bien interesante lo que va a sacar Metallica acompañado a estos músicos que son como muy opuestos, ¿no? Pues el único Chad Smith que es como por esa línea. Sí, es como el más cercano. ¿Qué resulta? No me gusta tu nota, Laura. La calle está dura. ¿Por qué no te gusta? Sí, no, parece que sí. que se pusieron muy creativos. A ver, María Juliana, viaje a las estrellas, picón, por favor. Piconcito, Jaime, viaje a las estrellas con Sharon Stone. Mañana sale a la venta The Beauty Living Twice, es el libro, bueno, las memorias de esta actriz en donde habla de muchas cosas, habla de su experiencia con la muerte, revela episodios de abuso sexual cuando era menor y pues expone uno que otro trapo sucio de la industria del cine. Parece que viajó a las estrellas porque dice en sus memorias que tuvo una experiencia muy cercana con la muerte y que tres actores muertos, o sea, tres actores que ya estaban muertos pero que la conocieron en vida, le dijeron que no tuviera miedo. Eso dice Sharon Stone y de eso habla en sus memorias y dice que al regreso de esa experiencia trascendental decidió contarlo todo y escribirlo. Bueno, Emilio, ¿por qué no vamos con un poquito de música, por favor? Hoy le tenemos a Nico una vaina para sacarle la piedra, eso sí ya recuerdo. Pero cuando vayas a hablar de la banda inglesa, te aseguro que te acaba de decir que lo que vas a poner es una porquería. Por favor, vamos con música. Nico, tranquilo. Eso es lo que le estoy diciendo hoy. Vamos a ver. Vamos a continuar con lo nuevo de Bruno Mars, que es ese proyecto tremendo que está haciendo con Anderson .Paak, que es como un homenaje a los 70, y nos ha encantado el primer sencillo. Esto se llama Leave the Door Open. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llega. La edad del cóndor se le acerca, trabaja para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá, la edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. Homenaje a nuestros oyentes en las carreteras donde vayan. Un gran abrazo a todos los que nos escuchan en Semana Santa. La Semana Santa ya comenzó. Para nosotros no hay Semana Santa. No hay ni tarde ni noche. No hay luna, no hay sol. nosotros estamos entregados a nuestros oyentes. ¿De acuerdo, muchachos? Va. Sin duda. Totalmente. Bueno. Tengo dos vejestorios. El primero me parece un ídolo. Y el segundo es un grupo de vejestorios, pues que Nicolás, vuelvo y repito, no le va a gustar la canción escogida, okay, pero desafortunadamente... ¿Esa es la que hay? No podemos hacer nada porque a mí sí me gustaría que Nicolás Cartrorel y Manolo Belón hicieran la programación de la emisora. Yo le voy a proponer a Villalobos esa vaina. Sí, a ver pues, qué pasa. De pronto era la fórmula, ¿no? Uno nunca sabe. Nunca digan de esta agua no beber. Uno nunca sabe. Hace un año tuvieron que trasladar de urgencia al mismo hospital en el que todavía hoy da consultas, el Beata Mariana de Madrid, porque ni siquiera fue capaz de andar. Ingresé sin miedo. Un señor de 84 años dijo que estaba preparado para todo. Un mes después de, como al que le gusta decir, haber rubricado un año los match points más importantes de su vida. Apenas podía hablar. No. Padecía una microcoagulación en ambos pulmones. Era una croqueta. ¿Cómo? ¿Cómo? Como el amor, que es como una papa frita, eso. Era una croqueta. Ahora empecemos con... Deje. Me daban una vuelta y luego otra. Solo quería dormir. 2 meses después de su ingreso, sin rastro ya de COVID, el doc volvía a calzarse las zapatillas para hacer lo que más le gusta, jugar tenis. Yo no sé hasta ahí cómo vamos. No, pues le digo que vamos de mal en peor. Es un ídolo. Chapó. Chapó para el doctor Carlos E. Rodríguez Jiménez. Ya está jugando tenis a los 84 años. 2 meses entubado, ¿no? Ante los lobos. Claro. Que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse. ¿Me copia, Nico? Le copio. Sigo. Y lo más grave de todo, las secuelas. Que la única secuela que le dejó. Sí. Es que él no puede creer que su gran amigo Aurelio Capilla, director del hospital, se hubiera muerto de COVID con 57 años. Esa es su única secuela. Físicamente, él dice, sí, yo estuve 2 meses ahí dormido, pero... O sea, estoy jugando tenis como nunca. Estoy haciendo partidos de 5 sets. Así. O sea, y ha ganado 6-0, 6-0. No, eso es un homenaje a Nicolás por mentiroso. Un año después de aquella pesadilla, sigue a las 9 de la mañana atendiendo gente. Y mandó sus ayudas para el COVID, pues que a uno le sacan la piedra, pero las voy a leer. A ver. Yo desde pequeño solamente pienso que fue mi alimentación. Yo me cuidaba. Sí. Se pueden tomar entre 8 y 10 huevos a la semana, dice. Eso es bueno, hermano. Eso es bueno. Vea. Porque el colesterol que tiene es bueno. Ahora, no los metan con cebolla y tomate. O sea, yo sé que me están oyendo allá en Bogotá. Porque si no quedan ahitos. Y no los metan refritos con frijoles y con cebolla y... Bueno. Segundo, la huerta. Recomiendo consumir verduras de todos los colores, sí, porque cada una proporciona un tipo de polifenoles, antioxidantes importantísimos para el sistema inmunológico. Y tercero, me manda a decir Jaime, yo sé que el mejor pescado del mundo fresco está en Bogotá. Ah, eso es verdad. Eso no se lo niega el doctor Rodríguez. Eso no se lo niega. Por lo cual les recomiendo que ustedes tienen ese pescado que llega tembloroso a las mesas de ustedes, todavía aleteando, aprovechen porque creo que es el paraíso del pescado fresco. Y dice, el 73% de la población mundial presenta niveles de omega 3 por debajo de lo aconsejado. Coman pescado todo el congelado. Día. Congelado. No. Fresco. Es que él va a Bogotá, come y vuelve a España, pero como en España no hay pescado fresco, claro, él va a Bogotá cada vez que puede, ¿no? Que me parece la mejor decisión que ha tomado. ¿Y sabe qué recomienda? Los pescados azules, que todo el mundo dice que es que el colesterol no, que son crustáceos, crustáceos son cangrejo, langosta, todos esos que se parten así. langostinos y moluscos, calamar, pulpo. Pues el doctor hermano es un ídolo. Hoy, pues es que imagínese. Hoy estoy un poco enfermo. Estoy un poco enfermo porque me comí una pasta muy buena, hecha por mí, pero... ¡Uy! Poco tarde, es que la hora es tarde. ¿Mucho furcio? ¡Uy! ¿Sí? Bilateral, ¿no? Bilateral. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, esos son serios, ¿no? No, sale por la tráquea izquierda y tráquea derecha bilateral. Fagot y oboe. No. Bueno, Emilio, voy a leerte una historia súper linda de Nico porque yo estoy seguro que no tienen la más remota idea. Pero si saben, pues les voy a hacer unos stops para que improvisen. Bueno. Bueno, bueno. El pasado 2 de octubre se cumplía exactamente 50 años de la salida en el mercado del disco Atom Heart Mother de Pink Floyd. Nico, grite. Discazo. Sigo. Yo no voy a decir nada porque mátense entre ustedes. ¿Les parece bien o no, Nico? Tranquilo, tranquilo. Fue una obra como todas las del grupo en aquella época memorable por varias razones. Obvio. ¿Son vejestorios? Sí, son un poco vejestorios. Sí, vejestorios sí. Con toda. En primer lugar, porque se trataba de lo que los expertos denominan una obra de transición, que en el caso del grupo significaba abandonar la psicodelia y conceptualizar adentrándose en el rock progresivo. ¿Hasta ahí vamos o no vamos? Sí, vamos perfecto. ¿Se dan el ajeta entre Nico y Emilio o van bien? No, añado un dato. En ese disco por primera vez entra a colaborarles alguien que así los puristas de Pink Floyd me cuelguen, para mí fue clave para ellos en esa época y mucho más unos años después en Dark Side of the Moon. Alan Parsons. Alan Parsons, exactamente. Por primera vez colabora en la ingeniería de sonido en ese disco. Sigo. ¿Te parece, Laura y María Juliana? Porque es que por estos favor, tipos... Sí, nos parece bien. No, tú tienes que seguir. Hoy en español increíble que me dice, y usted me espera porque tengo que recoger todo el tinglado. Es que el tipo está poniendo una luz. Y le dije, uy, eso de tinglado es una cosa muy meritoria. Eso es de boxeo. Me dice, no, en el boxeo se dice ring. Le dije, no, también se dice tinglado, señor. Sí. Ah. ¿Y seguimos. Qué dijo? Se sentó, me miró y se puso a llorar. Y me dijo, usted tiene razón, y no me cobró. Y lloraba. No me diga. Sí. ¿Y usted no es el que escribe en ABC, señor Cortés? Le dije, sí. Claro. Sí, bueno, siga. Después de una experiencia frustrante de colaboración con Michelangelo Antonioni, la banda integrada tras la marcha de Syd Barrett por Roger Waters, Nick Mason, Rick Wright y David Gilmour, se encontraba en el cambio de diseño trabajando con nuevo material. El artículo, ¿sabe cómo se llama? Es que me pareció divino. ¿Quién le echó una mano a Pink Floyd para conseguir su primer álbum número uno? Sigo, ¿no? Sigo. Sí. El título elegido fue The Amazing Pudding, aunque no les gustaba mucho. El compositor y músico Ron Gieson, que estaba colaborando con ellos en la elaboración del nuevo disco, les sugirió que leyesen la prensa diaria para ver si encontraban otro título, porque ese no les gustaba. ¿Y qué pasó? Roger Waters estaba hojeando el Evening Standard en Inglaterra y se encontró con la noticia de una mujer a la que se le había practicado una operación de corazón y le habían puesto un marcapasos atómico. Ello dio nombre al álbum en elaboración Atom Heart Mother. ¿Va? Sí, claro. Oigan eso. No, pues otra, si fuera portada, claro, usted sería mujer, Nico. Pero ¿y cuál va a meter claro. ahí? Otra portada icónica de ellos. Eso es una vaca. Ya voy. Déjame acabar mi historia. Porque ahí hay una canción que es muy larga. Pero No. Es un fragmento que es clave para mí. Para la portada, la banda también quería marcar distancia de lo que había hecho antes. Cuando se lo encargaron, como había hecho anteriormente, a la agencia Hipnosis, les dijeron que no querían nada de alusión escrita y visual de la banda y su contenido y conceptual, que fuese lo menos Pink Floyd. trabajaron con el diseñador Storm Thorgerson. Leyenda. Quien se dirigió al campo y fotografió a la primera vaca que vio, una frisona llamada Lulubel Tercera. Es que estoy... Lulubel. Pese a la oposición de la empresa de discos, a Waters le encantó y así salió el disco originalmente, con la vaca de la foto y nada más. Claro. Entonces yo le he pedido a Emilio, pues con la absoluta discusión que habrá, y que cuando lo diga a Jonathan que corte micrófonos, los corta. Uy, se pudrió todo. Sí, de que ponga una canción de ese disco. No sé cuál es. Hay una que es muy larga, ¿no? Que está fragmentada. Que por ese mismo motivo no es la que voy a poner. Claro, pero es que ¿sabe qué? Hay un fragmento que a mí me gusta personalmente mucho y me acuerda mucho a ciertas situaciones de este programa, que se llama, que es como la canción original, la que lleva el nombre pues del álbum, Atom Heart Mother. Sí. Y hay un fragmento en esa canción que se llama Breast Milky. En homenaje a Laura Aquino. Pero no. Vamos, Emilio, ¿qué vamos a esto oír, por favor? Esto se llama Fat Old Son. Muy buena. A los viejestorios viejitos y gordos. Aunque If es muy buena también. Vamos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, sé que movieron un poquito el barco Evergiven de la compañía Evergreen, pero creo que todavía no lo han podido sacar. Hay 400 naves esperando atravesar el canal de Suez. Qué vaina, hombre. También sé que, por ejemplo, ¿sabe quién está haciendo una fuerza muy grande para que no puedan mover el barco? Mm. ¿Quién? Los rusos. Los rusos. No me diga. Sí, ¿por qué? Ay. Porque hay una ruta alternativa que es la ruta ártica, de la cual los rusos son dueños porque todo eso es de ellos. Y ante el descongelamiento del mundo, donde les salga esa vaina, la tercera parte del transporte marítimo se iría por allá. O sea, es la vuelta, darle toda la vuelta al Ártico y devolverse hasta la India, hasta Japón, todo eso saliendo de Europa. No es tan complicado. Usted sale de Europa, pasa a Finlandia, Noruega, y ahí se mete al Ártico y llega por el estrecho de Bering y se mete y llega a todo el Oriente. Pero ese no es mi tema. Es que mucha gente ya el barco lo organizaron un poquito, pero los barcos no caben, pero la idea es que todavía el barco no se puede mover. Necesitan un poquito de marea alta. Están en eso. Yo mañana quiero darles la noticia porque yo tengo un cargamento pues de muchos contenedores. Ah, bueno. Hablando de contenedores, pues estás barco, muy enterado. El barco tiene 24.000 contenedores, el barco que está paralizado. Cada contenedor pesa, creo que, no sé, 10, 20 toneladas. O sea, alzar un contenedor de esos hay que ser Orlando Rivera solo. Se lo pone en el hombro, se lo pone en el hombro y camina por lo menos 10 kilómetros en el Sahara sin problema, ¿no? Pero sin problema. Pero ya mucha gente está tomando la ruta más convencional, que es darle toda la vuelta a África a través del Cabo de la Esperanza. Es decir, llegar hasta Ciudad del Cabo y ahí entrar ya y a la India o a Tailandia o a Singapur, porque hay mucha gente que no pudo esperar. Entonces ya hay muchos barcos que salieron de Nueva York o de Miami y se van y pasan por el Atlántico, llegan hasta el Cabo de la Esperanza, que es el punto más sur que tiene África, que es en Ciudad del Cabo, y de ahí agarran el Océano Índico. Me copian, ¿no? Sí. Sí. Ese es un recorrido que tiene 11.400 millas náuticas, que para hacérselos fáciles a ustedes son como 17.000 kilómetros. No, sí, a bárbaro. Desde Miami, okay, hasta el Cabo de la Esperanza. La pregunta es, en la nueva ruta, esa distancia Miami a Ciudad del Cabo, entrando al Cabo de la Esperanza, para un transportador de estos, un barco de esos de carga, ¿cuántos días gastan en este trayecto? Muy sencillo. ¡Ah! Pero, no, estoy hablando de cargueros grandes, 100.000 toneladas, 80.000, 150.000. ¿Cuánto gastan? Viendo la velocidad que van, despacio. ¿20 segundos más, por favor, para que todo el mundo revise? Ay, sí, mejor, espere, yo creo que la embarré. No he leído nada. ¿Cuántos días gastan, no? Eso es todo. ¿Cuántos días gastan, Laura Hoyos? Yo no leo meses. No, mejor dicho, estoy, pero... Yo te espero. Yo te espero, exactamente. Ya, yo te lo cambié. Cuando yo pregunto días, son días. El que me ponga meses, menos dos. Tuve algún tipo de misericordia. Muchas Laura gracias. Hoyos, 45 días. María Juliana Correa, 80 días. Orlando Rivera, 60 días. Nicolás Samper, 35 días. Y Laura Natalia Franco, 13 días. Voy a hacer un cálculo aquí matemático. Chapó para Orlando, para Nicolás Samper, que por el error del 30% tiene un punto más. Wow. La respuesta correcta es 28 días. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando. Y de ahí a otros 30 para llegar a Singapur, ¿no? Menos uno, como lo expresó ella y lo solicitó personalmente, por arriba y por abajo. Laura Natalia Franco puso 13. Yo con eso, voy en un yate de alta precisión. La correccional. Y María Juliana Correa, 80. Ambos liquidados, Dios mío, gracias. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo va el repaso, Laura? Nico punto solito, ¿cierto? Uno solito, no. Ah, si bueno, pues le puedo poner más uno si ustedes aceptan, pero pues sé que no. No. Mira, María Juliana tiene menos 16 puntos, Orlando tiene menos 14 puntos, Laura Natalia tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 6 puntos y Nico tiene 2 puntos. ¡Ay, Nico, yo sabía! ¡Dos libros! Ya le compré uno, acuérdense. Sí. ¿Cuál era, hermano? Casi que no, ¿no? El del método holandés. Como el barco. Sí, el de no hacer nada, el del gato. Sí, claro, ese, el del gato. Se lo tengo, pero tengo que comprar mañana. Hoy le compro otro, pero yo le voy a comprar 5 porque sé que saca más 5 al final. Bueno, te digo que despegamos, estaba por como favor. El barco, casi que no se mueve. Bueno, Emilio, vamos avanzando. Ahorita vamos a hacer los homenajes que están buenos hoy. Tranquilones, Semana Santa, felicidades a todos. Hay que rezar mucho. Nico, usted, única pregunta, cuando usted era chiquito, ¿iba a monumentos o claro, sus padres eran monumentos? Ateos. Claro, por supuesto. ¿Usted se acuerda el de Lourdes y el de la capilla de la 72 con séptima? ¡Buah! No. Al frente había otra iglesia. Es que usted no. Ay, ya sé. La 72 como con octava, sí. Bajita. Sí, que es como gordita, redonda. ay, caramba, se me va a caer el nombre. Chanchita, sí. Chanchita, sí. Sí, sí, sí, sí. Y llegaba claro. Uno y eso eran unos lirios. Ah, pero todo eso era de mentiras y las matas eran de plástico. Y era una cosa muy. Mitras y terciopelos morados. Ah, el terciopelo morado, qué símbolo de muerte. Bueno. Ay, Laurita, ¿cuántos años te faltaban para nacer? Vamos con música, Emilio, por favor. Emilio, ¿vamos con música? No, parece que Emilio no va con música. Se pudrió todo. No sé, corrijan, Emilio, por favor. Y sobre la correccional. En los originales. Vamos con Deodato. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y 900, ahí lo oigo. Double face. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, hallaron en Bogotá hoy una fosa común con 26 restos humanos. Esto se presentó luego de que capacitadores del Departamento de Estado de los Estados Unidos estaban ayudando a la búsqueda de una mujer desaparecida en 1995 y encontraron 26 restos más en una fosa en Bogotá. Estos restos ya fueron enviados para análisis genéticos. Hoy en Colombia, 7.049 nuevos casos de COVID-19, 124 personas muertas por COVID, 42.981 pruebas en total. La Catedral de Sal de Zipaquirá ya entregó su programación para el fin de la Semana Santa. Misa el viernes a las 10 de la mañana, el sábado a las 7 p.m. la Vigilia Pascual y el domingo a las 12 p.m. la solemne Santa Misa de celebración del Domingo de Resurrección. En Colombia, 1.800.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 6 de la tarde, 6 minutos, el momento perfecto para revivir el sueño de tener tu nuevo Renault. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, homenaje a todos los oyentes que nos siguen en los originales. Antes del homenaje, Nicolás, leamos el tema del día, porque no quiero perder a nuestros oyentes en esta inspiración tan increíble. Nico, a la pregunta. ¿Qué es muy bueno ahora, pero probablemente no lo será en unos años? Ricardo Soto Zapata dice, a pesar de los altibajos en los últimos años, los originales siguen siendo muy buenos, pero se vislumbran nubarrones en el horizonte porque en el momento que falte uno de los dos varoncitos de la mesa de trabajo, no, hombre. Esta vaina se va derecho al despeñadero. No, hombre, Ricardo, ¿qué pasa? Nota 5-9. No, tranquilo, hombre. Nota, Nico. No, vamos a ponerle 0-1. Él es hincha de Laurita Hoyos. Me hoy extraña. Los granjeritos me acordaron de esto. Dos lánguidos camellos de elásticas cervices, de verdes ojos claros y piel sedosa y rubia, los cuellos recogidos, hinchadas las narices, a grandes pasos miden un arenal de novia. El doctor Guillermo Valencia. Nota, Nico. El maestro Guillermo Valencia. 0-1. Algo que era bueno y ya no son las cuñas de troller. Ya uno las escucha y parece otra época, otro programa. No tienen el frescor e innovación que hacen Orlando y Nicolás. ¡Ah! ¿Cómo hacemos para escuchar todo renovado? Y el italiano, y el llanero, si nos gustan. Ahí vamos, pero es que hay unas de troller muy buenas. De hecho, voy a usar una hoy. ya usamos los vejestorios y ahora vamos a usar los borrachos. Tengo una muy buena. Ah, sí. Los borrachos, sí señor, se me ha olvidado. Nuclam, el acceso a contenidos multimedia con el blockchain y el NFT. Nos joderán el streaming y las descargas a todos. Usted le regala libros a Samper y yo propongo hacer un crowdfunding para ofrecerle unos libros a las dos Lauras. Ah, qué bueno. El Chayán, el Renault 4 Master, ahí cabían como 10 y muy económico. Saludos a Mario Guirote Sánchez y Carlo Pedersoli Camargo. 5-4. Difícil decir quién es bueno o no en Fórmula 1, pero creo poder decir que Hamilton, a pesar de su pedantería, es para reventarlo, es el mejor. Sí. Y para ser ganador en Fórmula 1 es fundamental serlo. Dicho esto, Verstappen debe aprender. Cucho, vamos a ver, cómo lo leo. Yo diría que el sexo, aunque ya lo han cambiado mucho porque ahora les gusta es que lluvias termales, el beso del payaso. ¿Cómo? Y hasta jugar con tronquitos. ¿Cuál es el beso del payaso? Le llego hasta el delicioso beso de abuelita y pare de contar. Álvaro, nota, Nico. 5-8. Álvaro, así es, además. No, yo no voy a leer. Álvaro me dice que salga y que dé un paso al costado. No, hombre. Tranquilo. John Torres Jiménez, el dólar, 3,705. Subió 39 pesos. El Dow Jones subió 98, el Nasdaq bajó 79, el Standard & Poor's está en 3, el petróleo está en 65 y el oro 1,713. Mr. X, la vacuna del COVID-19. Sí. Nicky DJ, la tele letal. No, no, no va a leer eso. No, es muy bueno. Samira, Sebastián Vettel le ganó un campeonato a Hamilton porque los dos pilotos estaban en el mismo equipo, usaban los mismos carros. Brian Huertas, este programa que es lo más bueno de la radio hasta ahora. Muy buena música y full cultura. Saludos, gracias, me acompañan todas las tardes. 5-8. Marta Pérez, casi todas las cosas buenas cuando se vuelven populares se dañan. Sabia frase, 5-8. Ya leímos lo del sexo, el rock and roll y todo eso. ¿Ya tienen la versión de los dictadores? Uy, me está quedando. Mire. Punto. ¿Cuándo la tenemos? Nieve. Punto nieve está quedando. En un día como hoy, vamos con los homenajes. Emilio y Laura nos apoyan en esta sección. María Juliana, Nicolás y yo solamente latimos con nuestro corazón. Sí, unos parteneros. Esperando las maravillas que nos hacen ellos. En un día como hoy nacía John Sam Walton, ídolo. Sam Walton fue el magnate que fundó Walmart. Hoy en día la familia tiene 130 mil millones de dólares gracias a Sam. Sam andaba con un perro en una pickup, sí, y todos los días paraba en el mismo desayunadero en el Hotel Ramada Inn y se comía lo mismo todos los días. Así es. El hombre se murió de 74 años y les dejó una cosa que en Estados Unidos se llama Walmart. Y esta cosa que se llama Walmart, pues hoy en día los hijos y la señora creo que deben tener más de 200 mil millones de dólares, corrijo. Y el hombre en la tumba, como si nada. Brendan Gleeson, actor irlandés, nació en 1955. ¿Quién más nació, hombre? Pues tengo a Astrud Gilberto, Emilio. Nació, sí, claro, en 1940. Y bueno, pues oigamos algo de la chica brasilera famosa. Sí, claro, bueno. Ella es uno de dos homenajes musicales que tenemos hoy. El otro es un señor que falleció ayer. Pero vamos a empezar entonces con Astrud y la canción que la volvió famosa. Ella no era cantante profesional. Y un día cuando su esposo Joao Gilberto estaba grabando el disco Getz Gilberto con Stan Getz, la llamaron y dijeron, oye, sabemos que tú hablas algo de inglés y es que tenemos este tema ahí de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes. Y tenemos una letra en inglés porque queremos ver si la podemos pegar aquí en Estados Unidos. ¿Será que pues nos puedes hacer el favor de cantarla? Y les gustó y se volvió la cantante más famosa de la bossa nova. Aquí está The Girl from Ipanema. En un día como hoy, ¿qué más pasaría? Hombre, espere. Laurita Hoyo nos dice que en un día como hoy nació Michel Hazanavicius, cineasta francés. Lucy Lawless, actriz neozelandesa. Claro. Falleció Agnès Varda, directora de cine francesa, en el 2019. O sea, es un día en que no pasó absolutamente nada. No, pero el nacimiento de Astrud Gilberto. Inolvidable día. Y está el otro. Inolvidable. Musical. Ah, pero es que ese, eso es un personaje que se murió ayer. Sí. Vamos a aceptar ese error de 24 horas, pero no fue hoy. Por lo cual es un día que, pues, si tú naciste el día que nació Astrud Gilberto, tú eres lucky guy, ¿no? Yo nací el día que nacieron Eric Clapton y Vincent Van Gogh, que de hecho es mañana. No. Tú naces mañana, ¿no? Sí, nací mañana. Naciste mañana, felicitaciones. Mañana lo felicitamos. Ahorita hablo contigo porque hay cosas que pasan en los cumpleaños. Eso es una cosa que desarrolló Orlando Rivera con un grupo. ¿Y sabes quién nace mañana? Hace 275 años. Goya, el pintor. Es que eso es no una fecha. No me diga, hombre. Estoy en buena compañía. ¿Y saben quién también nació? Esa es una fecha, mañana? Laura. ¿Saben quién también nació mañana? Que pensé en Nicolás cuando me enteré esta, Nora Jones. Nora Jones, ah. Vea usted. Uy, pero mañana sí tienes que dejar todas esas vainas. Y yo de ti haría un monólogo de 2 horas y nosotros no hacemos nada mañana. ¡Eso! De hecho, cuando mañana, Jonas... me parece. De hecho, mañana para el sabor de la noche decidí que voy a poner mis canciones favoritas. Vale, pero te voy a decir otras cosas ahorita en el interno, brother. Tranquilo. Tú te me tranquilizas y vamos. Bueno, ¿qué pasó ayer, Emilio, que te tiene tan trastornado? Me has escrito 2 veces. Esto que pasó es inaceptable, Nico. Dijo yo, bueno. No, pues, ¿por qué? No es que sea inaceptable, pues porque pasó, pero murió. Murió un tipo que, pues, si yo digo su nombre, seguramente a grandes rasgos no lo identificarían. Pero les cuento lo que hizo. Murió un tipo llamado Malcolm Cecil, que era un músico, productor, ingeniero de sonido inglés, que fue uno de los pioneros de la música sintetizada, de los sintetizadores en los 70, y fue una de las manos derechas de Stevie Wonder en los 70, porque él y un señor llamado Robert Margulies se inventaron un sintetizador llamado se llamaba Tonto. Ah. No, el Moog es de Robert Moog. Sí, por eso yo dije, ¿para dónde va Emilio? No. Pero, ojo, Nico, usted falla. Yo no lo veo. No, yo no fallé. Pero era, pero también lancé un señuelo que no fue agarrado. También eran programadores de sintetizadores Moog, que en esa época eso era análogo, eso era imposible hacerlo. Y Stevie Wonder oyó lo que ellos estaban haciendo y él estaba como buscando un sonido nuevo. Les dijo, oiga, hagamos algo juntos. Hicieron 4 discos juntos, que yo creo que son los 4 de los más importantes de Stevie Wonder, que son Music of My Mind, Inner Visions, Talking Book y Fulfilling His First Finale. Y de hecho 2 de esos discos se ganaron el Grammy al Álbum del Año, pero en gran parte la calidad de ese disco es por el aporte que hizo el señor Malcolm Cecil. Y de hecho esta canción que escogí, todos los instrumentos menos la batería, todo el resto son absolutamente sintetizados, que para el año 73 eso era casi que imposible. Entonces, en honor a Malcolm Cecil, aquí está Stevie Wonder con Too High. Pasando el Charco. En los originales. Bueno, pasando el charco, cosas curiosas. Ay, pero esto es un arepazo. Ay, no, no, no. No puedo dañar los arepazos, hermano. Tranquilo, tranquilo. Hombre, ¿qué hacemos para pasar el charco? El consultorio del doc, por favor, Jonathan, gracias. Uy. El consultorio del doc. En los originales. Acuérdense que siempre la niñita consentida tiene cosas de los doctores, no sé. Siempre. Ella de chiquita quiso ser doctora, ¿no? Sí, de hecho sí. ¿Y por qué no lo fuiste y te volviste locutora de radio? Porque yo quería hacer, pues estudiar medicina por mi papá y por mi hermano, bueno, por mi mamá, etcétera. Pero cuando salí del colegio hice un semillero en la Universidad de Antioquia, de hecho, de medicina, y me di cuenta que no era para mí. ¿De verdad? Pero los admiro, sí. Pero los admiro muchísimo, pero claramente no pegaba con mi personalidad. Bueno, una técnica ultrasensible para que le cuentes a tu hermano. Ha permitido a neurónicos del hospital de la clínica, del Clínic de Barcelona, crear una prueba certera para predecir años antes un riesgo de Parkinson y de otra demencia que se llama los cuerpos de Lewy. Ambas enfermedades son manifestaciones distintas de lo que se considera una misma entidad, y el equipo de neurología del hospital hace años que publica hallazgos para detectar qué pasa antes del desarrollo de una y otra. Y ahora ha conseguido una prueba precoz y lo acabo de publicar The Lancet Neurology. The Lancet es un publicación muy famosa. Muy respetada. La proteína clave es la sinucleína, que está en todos los humanos, pero aparece en una forma anómala, plegada en los cerebros de pacientes con Parkinson y con la enfermedad de los cuerpos de Lewy, la que sufrió el actor Robin Williams. Los neurólogos saben que esta sinucleína actúa como un virus y se va extendiendo como una marea, pasando de célula en célula en el cerebro. Pues hombre, buscaron en el colon y le encontraron el 25% de los enfermos. Después en la glándula submandibular y estaba en las glándulas salivares en el 50%. Hasta que finalmente la buscaron en el líquido cefalorraquídeo. Claro. Que es reflejo de lo que hay en el... Pero, Nico, si fuera claro, es que usted sabe, sería mujer. Eso, sabe, todas eso las mujeres saca, dicen claro a todo. Esa vaina se saca de... Le meten a usted una jeringa. Es que a mi papá le hicieron esa vaina. Le sacan eso de la columna. Le meten a usted una jeringa. Se le meten a la columna y le sacan el líquido encefalorraquídeo. Ahí sale. ¿Y para qué? Para mi papá. No, mi papá que le daba por esas vainas. Tío, ¿dónde? Pero sí. Ay, póngame quiero seguir, vaina, quiero seguir mi nota. Dele. En contexto, el líquido cefalorraquídeo, no, pero que lo saca uno del contexto de uno. En el líquido cefalorraquídeo, reflejo de lo que hay en el cerebro, lo que hay ahí es lo que hay en la cabeza. No lograron verla con las técnicas existentes hace 7 años, pero con la nueva técnica desarrollada en Escocia, lo intentaron y el resultado es positivo en el 90%. Es decir, le meten la jeringa, le sacan y le buscan la sinucleína y en el 90% de los casos es efectivo. Y le dicen, hermano, usted en 10 años va a tener Parkinson. Comienza a cuidarse. No, y lo cuidan y lo salvan. Ah, bueno. Atacan esa. Wow. Si alguien tiene una nota médica, mejor que hable. No, médica. Esta vez sí no tengo. Ay, qué dicha. Uy, qué descanso. Bueno. ¿Qué tienes, Laurita? ¿Tienes cine o nada? No, tengo, pues esto sí, yo creo que clasifica como médico, porque recuerdan la doctora de la que les hablé, que decía que el tamaño del pene de los hombres se estaba reduciendo gracias a la contaminación. Ay, sí. Pues sí, se han que dado a conocer absurdo, pues, más detalles de su libro. Y dice, ella dice que la fertilidad humana está en peligro. Es posible que la mayoría de las parejas tengan que utilizar la reproducción asistida para el 2045. dice que las causas de todo eso pues es como la ingesta de productos químicos que cada vez están más presentes en nuestra vida cotidiana, ajá, y son responsables de esta crisis de fertilidad en la especie humana que se va a presentar. No van a haber embarazos. Pero cada vez ve uno, fáciles. ¿No? A tu alrededor la uno, cada vez ve uno más problemas de mujeres que quieren ser mamás. Sí. Y más problemas para quedar embarazadas y tienen que hacer, todo el mundo tiene que hacer tratamientos de 2 años para poder quedar embarazada. ¡Consultorio del Doc Laura! ¡Yes! Sí, es cierto. Es cierto, sí se ve cada vez más, entonces sí se puede soportar la teoría de esta señora, entonces puede que lo otro también sea cierto, con lo del tamaño. Las hormonas, los anticonceptivos y todo. Y con esas ganas que tienen las niñas de la edad de Laura y de María Juliana de tener hijos, Nico. Yo no tengo ganas, honestamente. ¿Tú no tienes ganas? Nico, nadie tiene ganas. Escasas. Nadie, pues, o sea, yo toda la vida quise y ya se me pasaron las ganas. Los últimos se me quitaron niños que hubo de repente. Los últimos niños que hubo en el mundo fue Emilio Sánchez y Cristina Sánchez. Nadie. Eso parece. ¿En serio? Uno pregunta y, uy, ¿hijos? Uy, ¿qué es esa cosa? ¿Y eso como para qué? Claro. Pues yo prefiero un perrito, un gatico. Yo no sé, así es la vuelta. Eso, un perro y gato. Así funciona ahora. Pero yo no sé por qué esa versión, Nico. No, Nico, pero pues, quiere la niños. Gente cambia, la gente. Nico, perdóname, Jaime. No, tuve un problema físico y tengo un certificado en el cual yo no soy fértil. Punto. Exacto. No es más. Mi fertilidad. Pero qué fue, es nula. fue contra su voluntad. Sí, yo iba caminando y de pronto un día me miré y no podía tener hijos y ya. Exacto. Pero le hicieron algo, eso, ¿no? ¿Por qué? En estos días, esta semana me enteré que mi ex marido se hizo la vasectomía. Entonces, por ejemplo, él ya no puede tener, dijo no quiero tener hijos y ya. Ah, pero eso fue una cosa decidida, pero lo de Nico fue un accidente, hombre. Claro, lo mío fue accidental. Fue una cuchillada que le pegaron en el sueño era tener 7 hijos. Ay, sobre todo. Para hacer como 8 son suficientes. ¿Cómo será de paciente? No, sí, yo quería, pero fue una cosa. No, Nico, pero de verdad, ¿no quieres otro? Pero quiero hacerte una pregunta, María Juliana, ¿pero tu ex esposo tiene hijos o nunca quiso? No. Pues a mí me decía que sí, nosotros en teoría íbamos a tener. Uh-huh. Oye, pero pues broma, no. O sea, su broma hace un buñuelo en la puerta de una escuela pública. Que mejor di, total, estoy totalmente de acuerdo. Así fue, tal cual. No, bueno. No, pero me tiene aterrado eso realmente, o sea, en Japón... Una pareja que quiera tener un hijo es un defecto. No, pero he visto que en el mundo la gente dice, ¿un hijo? Uy, sí, ¿cómo hacemos? Y en muchos países dan como una cantidad de incentivos económicos para que la gente tenga hijos. Y ni aún así. En Japón, o sea, ya les interesa. No les interesa. Pero exacto. Como en Japón se está muriendo todo el mundo porque todos tienen 95 para arriba. Tal cual. Dicen, pero ¿y cómo vamos a rellenar esto sin niños? Les vamos a dar, no, hermano, me pueden dar una isla en Japón y tú, no, no me interesa. Y es la tierra más cara del mundo, ¿no? ¿Quién era que hacía eso? Canadá también ofrecía becas. Varios países. Para personas que fueran a hacer su vida allá y tener hijos. Estoy infinitamente aterrado de la vaina, pero como es la vida, hay otras personas que se mueren por tener un hijo. Sí, es verdad. Pero yo sabía que esto se está volviendo así porque, Nico, ¿sabe qué es eso? El egoísmo. Perdón, no mentí. No, tranquilo, deje a la gente no, ser egoísta. No sé. No, pero no, es que tienen derecho, complicado. Es que es mi cuerpo, son mis óvulos. A ver, de otra vez di lo mismo, Laura. Es mi cuerpo, sí, no, son mis óvulos, es mi historia, es mi mundo. Es mi piel. Por eso va con cuerpo, con óvulos, con piel, con anticonceptivos, con todo. Pero ¿quién se mete? Si uno le interrumpe cuando lee el arepazo y le va a sacar los ojos, no. Imagínese uno meterse en un me tema de imagínese uno decirle, de ¿quieres tener un hijo conmigo? No. Deberías tener... ¿Qué concepto tienen a Laura, por Dios? Esa dulzura. Deberías tener un hijo. ¿Qué? Dulzura. Mete las manos en ese aceite hirviendo. Sí, yo digo, ¿me lo va a mantener? Exacto. ¿Me lo va a mantener? ¿Me lo va a cuidar? No, y a mí no por ahí derecho estar también. Hablando. Sí, exacto. Pero lo puedes cuidar porque ahí todo el día en la casa sin hacer nada, ¿sí o no, Nico? pues claro. ¿Quién calienta el aceite? En otro escenario, entre otras cosas, ¿no? ¿Quién calienta el aceite? ¿Quién calienta ese aceite? Yo la verdad no lo descarto. Pero ya no era como antes. Dijo, no, para dijo nada. Que no quería, ¿no? Dijo que nada. Pero atenti, no, que en este momento que no. Están los audios. Pero calma, no era como antes. ¿43 años? No. Es que esa es la cosa. Cuando yo cumplí 30 años, me angustié mucho y me dio muy duro. Pero dije, ¿cuándo voy a ser mamá? Ya, bueno. Y llegó un punto en que ya como que, ay, bueno, ya, no me voy a estresar, no voy a dañar la vida por esto. No lo voy a tener con cualquiera ni de cualquier manera. Entonces, si llega un momento en que lo voy a tener bien, listo. Y si no, pues no, y no pasa nada. Ahorita hablamos de cine. Me vi una ¿sabes que una amiga ayer. Mía se inseminó? Ella tenía hija, se separó y se volvió a Colombia, ella vivía en Argentina, y de pronto un día como que, oiga, ¿qué hubo? ¿Usted en qué anda? Y entonces nos vimos, y ella con dos chinos y yo como que, como un poquito desconcertado porque se había separado, como que no sabía, y entonces me contó, no, es que me inseminé, yo quería otro hijo, y yo, ah, mira. Ay, no. No, sí. Yo eso sí, no lo haría, la verdad. ¿Ustedes se imaginan que yo estoy en la mitad de un cuento y que Nico me para y que yo me ponga bravo por eso? No, mire, yo, perfecto, pero le pasa eso a Laura Hoyos. ¿Qué? Y saque la cierta hirviendo y se le echa en la espalda a Nico. Empieza con esas manos como si fuera un esmeril a bofetearlo a uno. Vamos con música, Emilio, por favor. Tómanos. Vamos con música, Emilio. Sí, vamos a continuar entonces con John Mayer y una canción que hizo en el 2018. Esto fue un sencillo llamado New Light. Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados. ¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El fin de semana Gibraltar, que es un país de ultramar, como llaman, propiedad de los ingleses, es pequeñito y tiene un famoso peñasco desde donde se ve Marruecos, pues decidió quitar a toda la población la mascarilla, porque la decisión se debe a que este país, el 80% de los habitantes ya han recibido por lo menos una vacuna de COVID, y la totalidad de la población adulta ha recibido esa vacuna, el 80% de toda la situación está totalmente inmunizada. La pregunta, para hacérselo fácil, es ¿cuántos habitantes tiene Gibraltar? ¿Ya? 20 segundos, ¿no? Tiene un peñasco donde se ve Marruecos. Mucha suerte. Ay, voy a peluquear por arriba y por abajo si se puede, ¿no? Orlando, 10 millones. Y se pudrió todo. Orly, se pudrió todo, brother. Te quiero decir, ¿no? Se pudrió todo, tuti, Orly. Tuti. Orly. Señora, aquí estoy. Estoy expectante. Se pudrió todo. ¿10 millones? Ay, me salvé. María Juliana Correa, 1 millón. Laura Hoyo, 50.000. Laura Natalia Franco, 52.000. Emilio dice, gracias, bro. Y Nicolás Samper, 30.000. Chapó más uno para Nicolás Samper. En los originales, Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. 31,000. Está bien. Orlando es un peñasco, brother. Es un peñasco. No sé, pues, ¿qué les puedo decir a ustedes, hermano? Pues que... Le voy a clavar a Orlando. ¿Qué le clavamos a Orlando, Nico? ¿Un menos no, dos? Menos uno. Él contestó. Sí. Si no hubiera respondido. No, cuando la respuesta dice... es muy loca. Bueno, pero. Cuando la respuesta es muy loca, pongo menos dos. Pero a veces 10 millones. Todos decimos cosas, o sea, disparatadas. Sí, porque tiene más habitantes que Canadá. Menos uno, está bien. Muchas gracias. Estoy diciendo cosas disparatadas todos los días. Es un peñasco. Tienes un solo restaurante, no hay hoteles. Tienen selección de fútbol, ¿no? No, ahórrese eso, hermano. Eso, no. Déjelo, no, deje así. Agrego ese dato. Bueno, ¿cómo era el paso, Laurita? María Juliana tiene menos 16 puntos, Orlando tiene menos 15 puntos, Laura Natalia tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 6 puntos y Nico está en 4 puntos. Ay, Dios mío. Eso, ¿cuánta gente tiene Andorra, por ejemplo, que también es chiquito? Andorra debe tener por ahí 60,000, es que una cosa así. Pero es que este es más chiquito. Claro, a eso voy. Usted va por Andorra, España. Uno tiene como la referencia de ser un país muy chiquito. Y de pronto usted pasa por Puerto Banús y por todo eso y llega a Tarifa. Y de pronto, ¿qué pasa? Gibraltar. Y Gibraltar es inglés. Claro. Y usted entra allá y va. Ah, pero usted, me imagino que necesita visa como colombiano para ir a Gibraltar. Por supuesto. Y ahí usted, ahí hay un peñasco y usted se para como un Cristo crucificado. Sí. Y si hay buen día, ve al frente de la vaina esa de Marruecos, que es el estrecho de Gibraltar. El estrecho, exactamente. Pues que no es una distancia muy grande, eso se ve. Ahora, ¿qué ve uno? Nada. Una vaina por allá, pero ¿qué ve? ¿Qué ves? No, nada, pero eso es el Mediterráneo. Sí, ese es ahí, para que usted ya le quede ahí guardado como, ya, check, listo. Pero eso es mucho mejor ir en un avión. Usted va de Madrid hasta Marrakech. Y le dicen, vamos a pasar por el estrecho de Gibraltar. Y lo mira y se ve completo desde el avión en un solo trazo. Claro, y uno, dele el avión, métale. Y Gibraltar, no sé qué es eso, hermano. Le dice uno al piloto, el piloto dice, ¿de qué me está hablando? A mí no me importa qué es Gibraltar. Yo voy manejando mi avión, ¿sí o no? Pero claro, el man va para su rumbo. Pero pues, los colombianos necesitan visa para entrar a Gibraltar. Es que, Dios mío, es que de verdad. Difícil, claro. No, es que es muy difícil, es que de verdad, yo digo, es que de verdad. Bueno, Laurita, pues la situación es muy delicada, pero yo creo que ya Nico cogió vuelo como todos los meses. Cogió vuelo. Sí. Así funciona, es cierto, como en los últimos dos, pero lleva un par de meses en positivo. Es como el ave fénix que renace de las cenizas, dice el niño. Exacto. El tipo está acabado, pero el tipo no... Y nadie no cree en el hoyo. El tipo no ataque el hoyo, hermano. En golf. Lo otro, no sé cómo es la vida de él. Eso es un problema de él. No, pero en golf no ataca el hoyo. Eso es lo único que tengo que decir. Sí, no, eso se representan todas sus formas. No, yo solo represento el golf. Yo no voy a representar sus maniobras. La hora de que se ríe. La hora de que se ríe. Que no nos interesa saberlo. No, pues es porque no nos interesa, es correcto. Recordemos el tema del día, Nicolás, por favor, a los oyentes. Bueno, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué es muy bueno ahora, pero probablemente no lo será en unos años? Santiago Ángel nos acompaña del noticiero de la FM. Que escucharemos mañana de 4 a 10 de la mañana. Santiago, buenas noches, estamos en Nacionales, ¿qué tenemos para mañana? Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches, feliz precumpleaños para Emilio, me parece. Muchas gracias. Gracias, se le dirá al brother. Bueno, mire Jaime, mañana vamos a estar hablando de un tema muy importante que empieza a cobrar relevancia desde ya y es el ELN. El gobierno ha lanzado una ofensiva esta tarde sobre el ELN, además con un cruce de comunicados que le envió Pablo Beltrán al ministro de Defensa por la polémica del bombardeo hace un año en Caquetá y hace algunas semanas en el Guaviare y todo lo que sucedió con menores, que finalmente no se confirmó porque, de acuerdo a los reportes oficiales de Medicina Legal, solamente se encontraba allí una menor de 16 años, pero ningún otro menor de edad. Sin embargo, Pablo Beltrán le envió una carta hoy al ministro de Defensa, Diego Molano, diciéndole que pues que el asesinato de niños era un crimen de lesa humanidad y que eso demostraba su talante guerrerista al frente de las Fuerzas Armadas. Hoy el presidente Iván Duque confirmó la primera de una andanada de firmas de extradiciones que se vienen de miembros del ELN. José Gabriel Álvarez Ortiz, alias Alex, solicitado por Estados Unidos por narcotráfico y luego de concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, entonces tendrá que pagar por sus delitos de narcotráfico en Estados Unidos y va a ser juzgado por la Corte para el Distrito Sur de Texas. No es la primera extradición, no va a ser la última, es lo que hemos podido confirmar esta tarde con fuentes del Ministerio de Justicia. El gobierno está preparando una larga serie de extradiciones de personas capturadas del ELN para los Estados Unidos y bueno, esperemos cuál va a ser la respuesta. ¿Eso, Santiago, no genera una gran retaliación por parte del ELN y una inseguridad para todos nosotros los colombianos? Pues eso es lo que los expertos, algunos expertos en seguridad han dicho esta tarde, que hay que ver cuál va a ser la respuesta del ELN, porque pues aunque esto es una obligación obviamente del Estado, si hay una persona solicitada en extradición por Estados Unidos y se prueba que ha cometido delitos que tienen que ver con el territorio estadounidense, pues tiene que ser extraditado, y mucho más cuando se trata de delitos de narcotráfico. Pero pues el ELN es una guerrilla que tiene presencia en muchas zonas del país, que ha generado problemas, que puso una bomba en Bogotá hace solamente 2 años y que pues no se puede creer que no vaya a responder de alguna forma, ¿no? No, y yo estoy completamente de acuerdo con el presidente que las extradiciones hay que hacerlas. Solo digo que el gobierno tiene que también estar muy pendiente del tema de seguridad, porque seguramente habrán ante una acción siempre hay una reacción, y de pronto habrá una reacción muy fuerte contra la población o lo que hacen los delincuentes y los terroristas en Colombia, ¿no? Sí, señor, exacto, de eso es lo que vamos a estar hablando mañana. Usted ha dado en el clavo, así es. ¡Ay, Nico, di en el clavo! Bueno, Santiaguito, hermano, pues mucha suerte. Semana Santa ya comenzó para muchos, ¿no? ¿Qué datos tiene? ¿Mucha gente ya salió? Pues no ha salido mucha gente porque hay muchas restricciones en muchas regiones del país. No le tengo los datos exactos de cuántas personas han salido. ¿En Bogotá? De las capitales. No, ¿en la capital? No le tengo los datos exactos. Bueno, igual la gente empieza a salir el miércoles, ¿no? Ok. ¿Tú vas a salir, Santiaguito? No, señor. Nos quedaremos acá porque los contagios están altos. Sino quieto todo el mundo. Sí. Yo el jueves estaré en mi casa recostadito. El viernes, pues voy a ver a mi hijo, hermano, porque el chino como cumple, no sé, hay que verlo. El sábado, miro al horizonte como Orlando, como el pensador de Rodán. Y bueno, el domingo voy a visitar a Nicolás a dejarle un libro que le compré, pero seguro me dice, déjale la portería que aquí no entra nadie. Yo lo dejo. Sí, yo como, no tengo de, como corresponde. Como corresponde, pero él no me quiere ver, ni me, pues, y es un derecho, ¿no? Santiago, un abrazo, saludos al equipo de trabajo mañana en el mejor noticiero de la mañana, la FM, de 4 a 10 de la mañana. Santiago Ángel, nuestro compañero, cuídate mucho, hermano. Jaime, mil gracias a ustedes, aquí los seguimos escuchando. Despegamos, por favor. Deutsche Grammophon, donde el papá de Nicolás compraba toda la música. Claro. Ha publicado el Reprise con 14 canciones de Moby. Pues que Moby dice, él dice unas cosas muy chéveres y dice, pues hombre, yo la verdad que yo soy como, pues él es descendiente del autor de Moby Dick, hágame el favor. Sí, su tío bisabuelo. Sí, correcto. Y dice, por eso pues, se hombre, puso yo, Moby. Claro. Sí, y yo pues la verdad, yo era seguidor de música de jazz, de todas esas vainas, después de pop, de todo, pero ahora quiero ser un hombre diferente. Me firmó Deutsche Grammophon de todos los discos que usaba el señor Camargo. ¿Cuál es el nombre de su papá? Augusto José Samper Merizalde. Augusto José Samper Merizalde. Bueno, vamos con música entonces. Deutsche Grammophon, si no estoy mal, es la disquera más antigua del mundo. Y la más importante de música clásica. Y entonces tenemos aquí el primer sencillo de este nuevo trabajo de Moby, con la participación especial de Jim James. Es esta nueva versión de Porcelain. Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas. ¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. El ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orjuela, anunció que en los próximos días será extraditado José Gabriel Álvarez Ortiz, alias Alex, solicitado por la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas. El presidente de la República, Iván Duque, también lo confirmó en su cuenta de Twitter, y la FM ha podido confirmar que no se trata de la única y última firma de extradición que está preparando el gobierno para miembros capturados del ELN en los próximos días. Hay aclaración de la Fiscalía General sobre el caso de personas y restos de personas, de 26 personas que fueron encontradas en un operativo de búsqueda de una persona dada por desaparecida en 1996 con acompañamiento del Departamento de Estado. Este operativo sucedió en enero, todavía no se tiene ninguna razón del lugar exacto en Bogotá y los restos todavía están esperando resultados científicos. El comité científico que asesora al gobierno canadiense sobre el COVID-19 pidió suspender la aplicación de la vacuna de AstraZeneca a personas menores de 55 años. En Colombia, 1.800.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Qué coño es eso? No está ni bueno. Arriba, don Julio Miñani. Julio Miñani se llama. Él era un empleado bancario, pero tenía la vocación del sacerdocio desde siempre incrustada en su corazón. Y bueno, terminó convirtiéndose en sacerdote. Este fin de semana, don Julio dijo, mire, estaba haciendo como la bendición de los ramos, que es lo que simboliza la entrada de Jesús a Jerusalén. Entonces ustedes han visto que siempre pasan los sacerdotes, para quien crea en el rito católico, pasan los sacerdotes y empiezan con agua bendita a echarles agua para bendecirlos. Bueno, pues Julio Miñani, que hace parte de la parroquia de Bonasola, que es un municipio de 977 habitantes que queda en La Spezia, dijo, pues hombre, yo sí no voy a bendecir los ramos, la verdad. ¿Yo para qué hago esto? Si ya ha salido la, digamos que la, es que eso tiene un nombre, pero se me va a leer ahorita el nombre exacto, pero voy a decir uno inexacto. La ordenanza del Vaticano, en la que hablan de que no se puede bendecir un matrimonio homosexual, ¿yo para qué voy a bendecir los ramos? Hoy Julio Miñani es centro de atracción en Buenasola, porque todos los feligreses aplaudieron un poco ese, entre comillas, desacato que tuvo con el mandato de la Iglesia Católica en cuanto a no bendecir a las uniones del mismo sexo, y ha encontrado muchos adeptos en esta corriente. Está esperando que pase Semana Santa, seguramente lo llamará el obispo que rige su parroquia para, me imagino, no sabemos si destituirlo o si jalarle las orejas, pero lo cierto es que de manera bien contestataria, Julio Miñani decidió no bendecir las palmas el pasado Domingo de Ramos, con una buena razón. ¿Arriba? ¿Ustedes qué tienen, María Juliana? ¿Arriba o abajo? Nico, esto que te voy a contar es tiene arriba y tiene abajo, tiene abajo toda la situación por la que pasaron y arriba porque ya estaba solucionada la situación. Y es que con todo este tema del Ever Given, pues hablamos de dinero, de todo el dinero que se perdió por horas. Nos estaba contando Jaime la semana pasada, en una semana fue muchísimo el dinero perdido en términos de carga. Pero de lo que nadie había hablado es que en muchos de esos buques viajan animales vivos. Ah, claro. Y la interrupción de ese tránsito, pues obviamente puso en peligro sus vidas. De hecho, hay una organización francesa que se llama 30 millones de amigos e hizo una investigación exhaustiva, pues como para saber cuántos de estos buques tenían animales vivos, qué tanta comida, qué tanta agua tienen. Y hasta el 27 de marzo habían dicho las personas de los buques, bueno, todavía tenemos comida, todavía tenemos agua, pero vamos a pensar en la posibilidad de acercarnos a alguna costa para que los animales puedan ser desembarcados. Gracias a Dios, el buque ya fue movido, el Ever Given ya fue movido, ya el transporte, pues digamos, que pudo fluir. Y esos animales pues van a poder ser desembarcados en no sé cuántos, lo que le quede de días de tránsito. Pero estuvieron en grave peligro. Si esto se hubiera alargado mucho más, ¿no qué? Se les hubiera acabado el agua, se les hubiera acabado la comida. Y decían ellos, porque son ovejas, ¿no? 130.000 ovejas viajaban en distintos barcos de Rumania. Se empiezan a empujar unas a otras del desespero y se terminan matando entre ellas. No, qué barbaridad. Bueno, pues abajo y arriba, sí. Lau, ¿tú tienes arriba o abajo? Abajo. Y abajo está en este momento Xuxa. Esta ¿qué pasó? Artista. Pues resulta que ella estaba en una entrevista que fue transmitida el pasado viernes en vivo para la cuenta de Instagram de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, donde ella pues principalmente lo que iba a hacer era hablar, bueno, muy acorde con lo que decía María Juliana, de la defensa de los derechos de los animales. Pero entonces ella se emocionó con el tema y también sugirió que aquellas personas que están en prisión pues podrían ayudar para experimentos. Puntualmente lo que dijo fue probar medicamentos y vacunas. No. Ella, parafraseando un poco lo que dijo, decía que al menos sirvieran para alguna cosa antes de morir, para ayudar a salvar vidas con remedios. Pues hay personas que están condenadas a pasar 60 o 50 años en la cárcel y que eventualmente van a morir allá. Entonces ella dijo, pues yo creo que pueden usar un poco de sus vidas, por lo menos para ayudar a algunas personas probando remedios, vacunas, y probarlo todo en estas personas. No, pero claro, de verdad. Todo el mundo le cayó encima a la pobre Xuxa, que hoy ya le tocó salir a pedir disculpas y decir que tal vez pensó en muchas cosas al mismo tiempo y no utilizó las palabras adecuadas. Sí, listo. Y sí, exactamente. Entonces, ay, los bajitos, momento, los bajitos de Xuxa. Sí, pero bueno, pues ella estaba tratando de defender una causa, pues para no probar en los animalitos, pues hombre. Pero se metió en una causa, pues, ¿no? Se metió también en una pelea Xuxa, sí, importante. O sea, está pifiadísima. Oye, ¿cuántos años tiene Xuxa ya? Ya debe tener por ahí 62, por ahí. 58. 58. Sí, 58. Uh-huh. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué horror. Bueno, vamos con música, si les parece, Emilio. Ah, Jonah, entonces, ¿en qué canción vamos, Jonah? La canción que sigue es de Nile Rodgers y Josh Berry, Better Day. Now that I found you, it's like a brand new start. So... Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Vamos con Technicolor, por favor. Muchas gracias. ¿Ya lo pusimos? Jonathan, qué pena. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a hablar de una película que quiero recomendarle a todos ustedes. Y no les voy a fallar. Es una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo. No sé cuál es la plataforma, no sé si es Netflix o no sé si es Amazon. Laurita, que tú eres la cine, la cinematográfica, la cinéfila, como se diga, me puedes orientar. Está nominada a 6 premios Oscar de la Academia, entre ellos mejor película, mejor guión, mejor actor principal, mejor actor de reparto, mejor mejor edición y mejor sonido. Y me llevé una sorpresa absolutamente contundente. Igualmente vi la película Nomadland con Frances McDormand. Ustedes saben que yo no pierdo el tiempo, ¿no? Si yo pudiera llevar a Nicolás esa película, yo lo invito. Digo, Nicolás, ¿usted me acompaña a esta vaina? Y Nico me dice, claro, Jaime. ¿Cuántas nominaciones tiene al Oscar? Y yo le digo, no, en todas las categorías. Creo que ¿cuántas? ¿Tiene 10? Es que no sé. Se ganó el Globo de Oro a Mejor Película. O sea, es una vaina aterradora, ¿no? Bueno, yo fui, hermano, fui. Es que yo quiero confesar esta vaina. Mi pareja está dormida, pero yo quiero confesarle esto al público. Es tanto el cine que yo he visto en mi vida que ya... Pues yo en esta me dormí como 23 minutos. Ah, bueno, no tanto. Pero la única misión de ella es pegarme codazos, ¿no? Y me pega y me despierta yo, pero así como un riglete, ¿no? Yo, y le dije, ¿ha pasado algo? Me dice, nada, sigue durmiendo. Es la primera vez que me dice, sigue durmiendo, pero no te cagues encima mía porque estamos con máscaras y todo. Claro. Entonces le digo, pégame, pero un poquito menos duro porque me estás dañando una costilla suave. Pero conclusión me dice, ¿esto es lo que se va a ganar el premio Oscar a mejor película? Le dije, sí, eso me tiene muy preocupado. No. Y me dice, ¿como las niñas, la que se ganó el Goya en España, que me la metiste a la fuerza? Le dije, sí. ¿Y qué opinas? Le dije, es buena, es lenta, pero tiene un mensaje lindo. Bah. No hay ningún mensaje, es una señora en un trailer que es nómada por Estados Unidos porque perdió todo en la depresión del 2008. Esa es la historia. No me diga, chévere. Mire, Nico. No, me parece interesante. Nico, usted me coge a bofetones en la película. ¿Por qué no? ¿A usted le pareció Roma buena? Uy, no, Roma. Bueno, usted lo había advertido, ¿no? Que. Pero usted, le puedo pedir un favor. La escena del sifón. Pero usted puede coger Roma y calcular una vaina 10 veces más despacio. Es lo único, ¿verdad?, que le digo. Uy, ¿lenteja con toda? Pero es que Frances McDormand, ¿cuándo ha sido rápida? Es que sí, y la única... Es. No, pero es que buenísima, la película Fargo, por ejemplo, es tremenda. No, pero es a un kilómetro por hora. Sí, esa es la de los anuncios. ¿Los anuncios por un crimen? Pero la de Fargo, ustedes que se les olvida, pero la de Fargo es a un kilómetro por hora. Eso es, y es esa nieve y esa... Y es que es fuerte, despacito y el muerto... Y sacan de un galón, de una caneca otro muerto y los pedazos. Pero eso es un kilómetro por hora. Esta es, creo que a 50 metros por día. Es una vaina despacio. Bueno. Entonces yo le dije a ella, óyeme, ¿y por qué no nos vemos otra vaina que acabo de ver acá? Y estuve leyendo el fin de semana, era ayer domingo. Y pues yo no sé, puede ser un hueso terrible, pero, o sea, tiene todos los honores de la Academia. Y me dijo, ¿y esa vaina cómo se llama? Pero así con déspota, sí, como sí, claro, claro. Sabe sí, con quién, mucho, ¿no?, desdén. Como sabe quién, ¿no? Uy, pues es que... ¿no? Sí, ¿y esa vaina cómo se llama, lo que he visto? A ver, ¿y esa vaina qué? ¿O qué? Entonces, la puse. Y comenzó como ella lo esperaba. Y me dijo, esto es lo que vamos a ver. Al final lloraba y me decía, qué película tan impresionante. ¿Nomadland le va a ganar a esto? Le dije, sí, acuérdate de mí. Me dijo, eso es una injusticia. Le dije, totalmente, porque esta película es divina. Se llama El sonido del metal, The Sound of Metal. Amazon. Bueno, si ustedes quieren ver buen cine, Emilio, Nicolás, los que aman la música, es un señor baterista drogadicto, heroinómano, que dejó los vicios y todo, y un día se queda sordo. Eso es todo. Así comienza la película. ¿Qué? Sí, hermano, ¿qué película tan berraca. Me parece gran película. Sí, es por buena. Favor, yo creo es que la miren. Buena. ¿Ya la viste? Yo ya la vi, Jaime, sí. ¿Y te gustó? Sí, sí, la verdad es que de esas películas también que te ¿qué tal, tocan, ¿qué tal que ese te choquean, ¿qué tal el que final? Te traumatizan. ¿No, qué tal el señor que lo ayuda todo el tiempo? Nominado al Oscar. Ajá. Nominado al Oscar porque terminan con el lenguaje de los símbolos, ¿no? De los exacto, sí, las señas, le enseña el... Ajá. Pero no va a contar nada. Papel. Emilio, no. ¿Puedes ver esa película por mí? Claro que Sound sí. Sound of Metal. ¿Qué si la encuentran película en Amazon? Tan berraca. Para mí es una revelación. Ah, Mank, el que escribió la vaina de Citizen Kane. Yo no he podido, yo la trato de ver, pero le cuesta. Me empiezan a molestar. No, yo no, yo la veo y si la ponen en cines voy y me duermo ahí tranquilo. Cae fundido. Es que a mí sabe que me cuesta ver las películas en un televisor, a mí me gusta en cine. Y esta pues sí, me tocó verla en un televisor grande, pero con todos los juguetes de sonido y lo que pude, nada de home theater ni nada, pero es una película increíble. Te la recomiendo, María Juliana. Sound of Metal, claro. En las dos primeras escenas, ¿cómo te imaginabas a Katy, tú, Laura? Cuando empieza a tocar no, el man. No, sí, la sí, primera escena, Katy me dijo, oígame, esto es lo que usted me invitó a ver. Le dije, pero dale tiempo, lleva 4 minutos. No, por eso, claro, paciencia un poquito. Y eso es lo que usted me va a mostrar. Y esta vaina empieza a tener unos giros dramáticos, el twist que llaman en cine. Sí. Y el final, uy, el final es increíble. ¡Ah! Y el actor es un actor como árabe, ¿no, Laurita? Uf, qué bueno. Sí, sí, sí, sí. No sé bueno, exactamente pues, dónde es. Pero se llama Kala Aja Ojea. Sí, o sea, tiene un nombre así de ese estilo. Pues. Dakar Aja. Uy, buenísimo. Bueno. Yo se la recomiendo. ¿Cómo es que se llama, perdóneme, Emilio, para apuntar? El Sound of Metal. Sound el sonido del metal, que es lo sí. único que él medio oía, y el sonido del metal es el metal, que sí, es lo claro. que usted ama. Eso esa metamos, porquería. En homenaje metamos por los principios del metal, Black Sabbath, The Wizard. No, no. Bueno. Pero Emilio, si quieres comenzar un buen cumple, clávate esa vaina hoy, hermano. Qué cosa tan buena. Ay, se me olvidó decir una cosa, Emilio, pero me toca en privado. ¿Tú me copias? Sí, yo te copio. Ahorita te digo una cosa en privado, ahorita me abres, ya te marco y te cuento algo chistoso. Bueno, segunda película que vi, esta nunca va a llegar a Colombia. No, ¿cómo pero así? Entonces no, cuéntela. Me pareció una película increíble, pero increíble. Ay. Es una película española que se llama Libertad, de la cual hay una serie en temporadas que me pareció absolutamente increíble. Ah, es una película por allá, es una película como de vaqueros españoles del año 1800. No, la mano de sangre y de sesos que vuelan, ah, ¿verdad? Oh, esa sí me gustó, no me dormí ni un minuto, pero ¿sabes qué peculiaridad tuve? ¿Qué? ¿Pesadillas? En cine, fui a cine, ¿no? Sí. Fui solo, mi esposa no estaba y no dormí nunca. ¡Ah! No me diga. Claro, es que uno con la esposa se va cayendo ahí porque lo empujan, pero uno solo ahí tiene que estar claro. comportado, ¿no? A propósito de la película Libertad, pues hombre, la protagonista de la serie es nada más y nada menos que Bebe. Ay, no, eso sí, entonces bueno. Yo sí me voy del cine y por pero es que vuelvo y repito, la protagonista de la serie, no de la película. La nueva película del director de la serie, Enrique Urbizu, es película. Esta es una serie estrenada en Movistar de 5 capítulos, donde Bebe interpreta a la bandolera Lucía La Llanera. Paso. Que sale de la cárcel después de 17 años encerrado y haber tenido a un hijo, Jason Fernández, en prisión y salvarse de la soga muchas veces porque siempre colgaban a todo el mundo. La mano de gente colgando con las paticas abiertas es idolatría para mí. No, que ponen hombre, esos tranquilo. Tipos y los cuelgan y quedan con las patas abiertas. Nunca se mueren con los pies cerraditos, ¿no? Las patas espermancados, como decían. Sí. Bueno. Y pues yo sí quisiera hacerle un homenaje a Bebé. Ah, pero no le hacemos dice, a Black Sabbath, mire cómo es la vida. Mire lo que dice Bebé, aprieto el gatillo sin despeinarme. Ah, eso es su papel. Sí, yo también. Y a mí no me disgusta obviamente. Esta canción que se la voy a dedicar a María Juliana Correa, porque ay. Es para las niñitas consentidas colgadas del cielo. Vamos así como con, ay, los no. Con los ¿qué? Verdes, por favor. Con primero los bebés. Y los consentida colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Oh. Es que después de eso, ¿qué puede uno pedir, Nico? Para mí es la mejor sección del programa. Es muy buena. Bueno, Emilio, si te parece, pongámosle una cancioncita, ay, de verdorcito, baby, a María Juliana para que diga, ay, me gusta, me parece linda. A ver, yo ¿qué sé vamos a oír? Yo sé que esta belleza a Nicolás Samper le parece no, divina. Se llama Todo lo que deseaba. Bebe. Todo lo que deseaba era no oír esta canción. Para usted, Nico. Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados. ¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. A mí esta no me gusta, la verdad. Bebé tiene buenas canciones. No, pero esta empezamos. No. Empezamos. Te hubiéramos arrancado. A mí no me disgusta. ¿A ti, Laura? No, no, es que la embarra al principio, entonces uno ya no le puede coger gusto a la canción. Bueno, pero o sea, la, ¿vamos la, a seguir con malo de Bebé? No. No. No, con nada. Con nada, directamente. Bueno, Emilio, ¿y con tú nada? ¿Qué? Pues ahí, cualquier cosa. Malo no es sé. Buena. A mí me gusta la música, lo que no me gusta es la letra. Perdón, pongamos el comienzo otra vez, por favor. Uy, es que de pronto ustedes eso. No entendieron el nombre. Pidiendo de Wizard. Dios mío, menos malo si me acuerdo que en este dice segmento algo de papitas fritas. Profanación no, con el pero, ser de la noche. Oye, oye. Que una señora que habla se parece a la falseando ronco. Oye, Adriana Varela, sabrás que es una mujer cantando ronco. ¿Qué vas a...? Palpita. Oígame. Como una patata frita. Frita. Me voy a mi nueva casita. Listo, listo, bájale. Listo, casita. Mi corazón salta como una rana. Bueno. No, porque no te vas, de verdad. Donde tu hermana. Saltando. Vete donde tu hermana. Sí, vete para donde tu hermana. Ay, ciega donde la hermana. Como son de haters. Uy, pero es que no puedes cantar no, pero, así, pues, de verdad. Sí, no. ¿A quién canta? No puedes falsear, no puedes falsear la letra. No, pues la letra. No, yo no tengo problema con el canto. La letra está chistosa, pero... Yo tengo problemas con esa pseudo-ternura, porque es una ternura falsa. No, ella nació... Pseudo-ternura sexy. Es que es como una pseudo-ternura sexy que me produce profunda... Es María Juliana Correa, ternura sexy. No, falsés. Eso es como cuando María Juliana estaba ronca. Hoy no está ronca. Ya no, ya se acabó. Ya se acabó, ya, fin. Es de, pero ella es de... ¿María Juliana es ternura falsa o no? No, ella es ternura verde, que es distinto. Pero es igual. es ternura verde, pero esta es una ternura ahí falseada, una postura mentirosa y aparte una lírica pésima. O sea, lo que el y después señor entonces Nacho se las quiere Vidal tirar de la Isa Minnelli. Ella no, se lo va a hacer a usted. No, mija, ya estamos viejos, puedes pasar en estas vainas. Bueno, hermano, pues yo cumplo con registrar. ¿Cuántos evento. Años tiene bebé? Pero qué vaciada. 73 años. No. No, pero no es joven. No, pero es joven. 42. Entonces, ¿qué por haces eso tirándote las puertas? Esa es de tu edad, es un poco más joven que Laura Acuña. Sí, un poco. Sí, 42. Más hoy que Laura Acuña. Pero ¿qué haces tirándotelas entonces de tierna? No, ya, ya, mijos, ya. Me voy crecimos, para todos mí. Crecimos. Él no vamos a cambiar el mundo. Dale, dale, vamos para arriba. Pero déjela, va. Ya no fue. Aquí no fue. En esta vida no fue. Pero déjela. Ya desencallaron el Ever Given. Noticia de última hora. Ya sí, están ya. Andando los barcos. Pero hay un pocotón de barcos dando la vuelta por el Cabo de la Esperanza hoy, ¿no? No, pues claro, ¿qué más hacen? No, porque no ibas a aplastar esperar. Pues, y echarse un parque es largo. Ever porque, given. Oiga, 7-8 días parqueado. Imagínese esa locura, esa locura. Pues es que ¿cómo fue la ya cifra están, que usted echó en el arepazo? Ya están dando, y ¿saben a dónde lo llevan? A los lagos. Es que más adelante en el canal hay unos lagos donde lo corren, y ahí ya cabe todo el combo, porque así no cabe nadie. Donde va el Ever Given, no cabe ningún otro barco por el tamaño tan descomunal. Acuérdense que esa es una autopista de ida y vuelta sin esclusas, ¿no? A diferencia del canal de Panamá. Algún día les voy a dar cátedra de los canales del mundo, que son dos. Sí, bueno. No se les olvide, oyentes, conozco. Mi corazón palpita como una patata frita. Bueno, Emilio. Pongamos un poquitico de música diferente, si les parece. Ay, pues, antes de algo ir de música. No, antes de ir con la sección de los borrachos, que tengo una que no es única nota. Va. Vamos con un grupazo de soul, los Isley Brothers, con una canción que ellos grabaron dos veces. Primero en los 60, pero realmente fue éxito esta versión del 73. Fue número 6 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, That Lady. En los originales, los borrachos. Porque hay tragos que entran en reversa. ¡Borracho yo! ¿Quién dijo eso? Es un absoluto ídolo. Ernest de Hanover, ¿ustedes lo recuerdan? Sí. Hombre, es que tengo la foto del tipo y es que, yo no sé, me parece que es un borracho ya increíble. Ha sido condenado a cárcel sin cárcel porque... ¿Por qué? Solo le han caído 10 meses de condena por alternados del mes de altercados del verano pasado cuando cogió a bofetones en Austria a dos policías. No, no hay problema. ¿Por qué no le dieron una medalla? No, es que él merece una medalla, me gusta. Claro, exacto, yo le hubiera condecorado. Iba ebrio, aunque esto tampoco es una gran novedad en su caso. No. Le pedían 3 años y medio. Lo peor de la condena, ¿sabe cuál fue? Nah. Que le prohibieron tomar trago. Es que no. Eso lo tira el man... Lo no, mandó, es que lo jodió. Le tiraron al ojo, ¿no? Esto, no sé yo cómo se controla, pero ahí queda. La noticia más allá de todo esto es que Ernest sigue activo. Él fue el esposo de Carolina de Mónaco. Claro. Y tuvo un hijo con Carolina de Mónaco, no se les olvide. Ernesto de Hangover se debería llamar ese señor. Parecía, ya parecía que... había salido el panorama para siempre, pero ya vemos que no. La boda con Carolina, la primera princesa de las portadas, empujó a Ernest a un palco de honor en las páginas del corazón, y desde ahí se ha venido construyendo una mala fama de aristócrata. Bueno, además tiene mucha plata, ¿no? Con el verbo verbenero y la mano tirando a la larga, dicen los españoles. No pocas veces ha logrado que las páginas rosas se conviertan en páginas negras. Ha gastado bastante empeño en que las crónicas de fiestas, banquetes o viajes terminen mal. Lo llaman el príncipe de las palizas. Algunos le dicen el príncipe de Hannover. Otros dicen el príncipe de las palizas. Él es como alemán. En alguna trifulca cogió a patadas un paraguas contra la cabeza de un camarógrafo. Él ha ido avivando el título con jaleos así. Fue condenado a pagar 400,000 euros por golpear en Kenia al propietario de una discoteca que no lo dejó entrar. Es que, perdón, o que sea, el le tipo multen tiene la mano. No, pero es que el tipo tiene unos. Pero es que durante el juicio el mismo Hernández confesó que arrastraba conflictos con la bebida y que a menudo le daban un asaltos de ira. No, pero de manera que Ernesto es un hombre que busca broncas, pero es reincidente en la alta alcurnia. Y también es el marido ausente de Carolina de Mónaco a ratos. Cuando en Madrid se casaron, esta es la última ya para no molestarlos más, don Felipe y doña Leticia, el rey de España, prefirió quedarse a dormir en el Hotel Ritz en España de la borrachera de la noche anterior. Unas no. versiones aprueban desde entonces que cerró con entusiasmo la barra del bar de este gran hotel madrileño que está cerrado porque está en renovación hace mucho tiempo. Otras versiones elevan que casi vino a agarrarle el amanecer trotando por las grutas de oro de Madrid la nuit, borracho. No. Nunca defrauda, ni en los bares ni en los tribunales de justicia. Yo sé que no me van a aceptar esto, pero para mí es una leyenda. Punto. Pero yo no digo más. Y qué manopla la que se manda, ¿no? En el CAI de los mártires se la multa. Es que era muy bravo y está pesando, Laura. Yo creo que el 40% de la gordura que tenía. ¿Oyó? ¿De verdad? Herdes de Hannover. ¡Ídolo! Perdón. Bueno, a la pregunta Nicolás del Arepaso. Mire. Ay, espérame que se me cayó aquí todo, hombre, por... No sé, pero como Ernesto de Hannover. Estoy pegándole a todo. Mire, al tema del día de hoy, en los originales, que dice que es muy bueno ahora, pero probablemente no lo será en unos años. Me preocupa la voz suave, el jamelín de los originales, el humor fino del programa. Cero uno, ¿qué más digo yo? Sí, 0-1. Red Alert, estás jugando con Candela con esa canción de Bebe. Creo que los 10 pelagatos se fueron del Twitter. Muchos de los empleos que conocemos actualmente van a desaparecer en los próximos 10 años. La medicina va a ser dictaminadora y diagnosticada del celular o el reloj. Se les pasó que hoy nació Michael Brecker y Vangelis. Uy, Vangelis papá Tanasius. No. No, dejémoslo tranquilo. Carroza de Fuego, Chariots of Fire. Sí, Michael Brecker, saxofonista. Esa canción de noticiero de los 80 tenía. Sí. Y ¿él no hizo Blade Runner también? Sí. Sí, creo que sí. Sí, Otavenca les dice... ¿Les dices a Nico y a Jaime mitómanos, Laura? Si lo tuyo es meter las manos en aceite castrol hirviendo... dentro del motor de una tractomula prendida. Le cambia sin problema los pintones, brújulas, ¿qué? Bujías, válvulas y cárter. Por Dios, deja ese carácter. Nota, Nico. 5-7. Bueno, pilas ahí, Otavenga. Don Jaime, le están dando duro, pero en mi opinión este es el mejor programa para el regreso a casa. Cultura general, notas variadas, como una reunión entre amigos. en un buen bar tomando unas cervecitas. Así me siento cuando los escucho. ¡Qué delicia! Nota, Nico. 0-1. Oiga, hoy cumple Bobby Kimball de Toto. Uy, menos mal no nos enteramos. Oiga, no, no, yo, mira, yo lo vi. Y pasaste derecho. Y dije, perfecto. Uy, no, yo no quiero. Era el único, era el único de Toto que no era por caro, ¿no? Eso iba a preguntar. Sí, sí, sí. Los pero por yo caro dije, están tristes. Y el señor Lukather. No, gracias. Y Page, no, o sea, sí. O sea, Uy, pero hermano, de verdad, gracias a Dios, Laurita, nos escondiste esa información. Uy, sí. Que sí, es omití, muy delicada, mi vida linda. La omití. Niñita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios. Uy, me fui como bueno, como sí, bebé cuando dice chiribico ahí usted cantando. Mañana 275 aniversario de Francisco de Goya. ¡Buah! Y mañana cumpleaños Emilio, ahorita empiezan, deje de darle bomba a su hijo, no se ha metido lambón. Y yo tranquilo, ¿sí o no? Sí, mañana Emilio cumple, ¿cuántos cumples, brother? Es que ni sé. Yo decidí una cosa, pues a ver, yo nací en el 90, pero es que el año pasado tengo la teoría de que la pandemia me secuestró los 30, así que aunque cumplo 31, voy a decir que son 30, y el año entrante me adelanto dos años. ¿Pero te puedo decir algo? También este año no es muy cómodo. No es cómodo un martes de la Semana Santa con pandemia. No, pues yo me saltaría este también. Yo también, ¿sí o no? Este no vale. No, no vale. No, yo en cambio le digo a la gente, estoy cumpliendo. Pero allá usted verá si se aparece o no. No, pero ahorita la próxima semana nos inventamos plancitos. Sí, ricos. Que... Laurita, ¿tú te dejas ver? Sí. O encerrada, sí. Como un tigre. Pues es que toca encerrar. ¿Tú no sales a la calle? Toca encerrarse. Pues trato de no mucho, la verdad. Pues, María Juliana, ¿tú sales a la calle? Es necesario, pero no mucho. Sí, yo sí salgo. Bueno, para... La sillita, ¿qué tal si nos vemos la... Pero nos vemos la cara... La semana después de Semana Santa, a ver cómo estamos sí, los dos físicamente. Me parece perfecto que sea un plan. Pues para que se conozcan, sí me parece. Para conocernos. Claro, para que se presenten. Miramos a ver cuántas veces se vieron en persona antes de este problema. No, por ahí, no, hubo como, fue como un mes. Yo alcancé a estar en mes, más o menos. Pero estuvo 20 días en la Vuelta del Porvenir, en Bogotá, y estuvo en el Superclásico en Viña del Mar. En Viña del Mar, perdón. Nico, ¿usted no se acuerda que se fue con los equipos y no los devolvía? Es la ocasión ideal para que se conozcan, hablen de... Oye, pero la próxima semana sí nos podríamos mirar un rato, ¿no crees? Sí, por supuesto que sí, claro. Pero yo estaba pensando que hace más de un año no le veo la cara a Orlando Rivera. Y eso era inconcebible. Ah, y Orlando también. Orlandito sale. Bueno, no importa. Arepaso número 3. Mucha suerte a todos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Para muchos es una leyenda, para otros es verdad, pero solo con el motivo de dar impulso a la ciudad. ¿Quién se rió ahí? ¿Perdón? ¿Qué animal es ese? No, yo. Es que estaba... Sí, ¿qué es eso? Que el micrófono está aquí molestando. Ya. Pensé que era whisky, lleva con el menos 2. No, whisky está dormida, profundo. Otra vez arranco, otra vez de ceros. Es que de verdad, para muchos es una leyenda, para otros es realidad. Las autoridades están tratando de mantener lo que es una realidad en una ciudad con un programa de iniciativas que se alarga todo el año para conmemorar el día en que supuestamente se construyó de la iglesia de X iglesia, porque empiezan a buscar por internet y empezó así la historia de la ciudad. Pero según los historiadores, esto tiene mucho de leyenda y poco de realidad, porque creen que fue antes. pero pues yo voy a creer en lo que están celebrando. 25 de marzo. ¿Hace cuántos años nació la ciudad de los canales? Venecia. Listo. Música, Jonathan, ¿no estás dormido? Gracias. No, está dormido. Es que en Semana Santa todo el mundo tiene derecho a dormir. Se acabó el tiempo. Todo el mundo buscando, buscando, buscando mucha cosa. Laura Hoyos, 1100 años. Orlando Rivera, 1500 años. Laura Natalia Franco, 1100 años. Como decía mi abuelita. ¿Cómo es que decía la abuelita? No, déjelo. ¿Qué hubo de la sección, hermano, que les pedí, hermano, de perdóneme, pero para que las cosas queden bien, tienen que hacerse. Toman tiempo. Vamos, claro, esto no es de afán. Aquí las cosas no buenas, afán. Nicolás, en los restaurantes toman tiempo. Exacto. Cuando está así un restaurante es. Bueno y dice, pero señor, ¿por qué está demorada la comida? Señor. Pues porque es buena. Allá al frente hay una pizzería y lo atienden en 10. Las minutos, cosas sí. buenas toman tiempo. Y María Juliana Correa, 2000, y Nicolás Samper, 500 años. Por favor, que pase al estrado Orlando Rivera. Señor. ¿Cómo le va, Orlando? Muy bien, Jaime, muy bien, muy bien. Contestó tardecito, que me deja duditas, no es más, pero no, me deja no. dudas. No, no, no, es lo que estoy para comenzar. No, es que quiero hacerte unas preguntas, necesito hacer un interrogatorio, ¿se puede o no se puede? Ah, sí, señor. Ah, por eso es que arranca con las piedras en la mano. No. David y Goliat, donde yo soy David y usted es Goliat, me mata patadas, pero no, esa no es la historia. Por lo paturrito y la cosa. ¿Usted por qué cree, de dónde sacó lo de 1500 años? ¿Fue un arepaso o usted leyó o vio un documental hace poco de eso? No. Quisiera saber. Lo que pasa es que como yo viví en Italia y yo me fui un par de días a Venecia. Y la famosa Piazza San Marco y los tipos estos, los gondoleros. Uno les pregunta y ellos le van contando uno cositas. Entonces, yo no sé si eran 1300, 1000, yo no sé cuánto. Dije 1500, no lo recordé bien. Ah, porque hace 200 años. Parte de la historia, y usted ha estado en Venecia y no sé si ha montado unas góndolas, pero es el trabajo turístico de los señores, contar cositas. A mí me da. ¿Usted le está hablando a Nicolás o a mí, que no sé si está montado eso? No, al director, a Jaime Sánchez, listo. Ah, es que el que está preguntando soy yo. Yo no tengo por qué responder porque el que está haciendo el cuestionario soy yo. No, a eso es la respuesta. Uh-huh. A Piazza San Marco, linda, ¿no? Lástima que como dicen los italianos, puzza. No huele muy bien el canal, pero lindo. Bueno, sí, el canal nunca huele bien. Esta explicación voy a intentar primero no responder ante las ofensas de Orlando. Que ¿no me ofensas? Dice cosas, sí, no, yo no debo responder porque yo pregunto como juez del arepaso, ¿no? Unas cositas. Yo pienso que una respuesta, director. Si no fuera juez del arepaso, no pregunto nada, o sea, me quedo callado. Nunca. Pero vamos a darle entonces un menos uno a Nicolás Samper y le vamos a dar un chapó, no más uno, a Orlando Rivera. Los originales. La correcta. No creas que lo acertaste, pero cerca, cerca. No, yo por eso digo, dije, yo no sé exactamente, pero quedo sorprendido, pero recuerdo. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Pues Nicolás, o sea, sí, no, me refiero a Lune. Por lo que usted acaba de decir, es más antigua Bogotá que Venecia. Claro, exacto. Por lo cual sí me parece un poco delicado. Bienvenido al juego de los que brutalizan. Santa Marta es más antigua que Venecia, para ante eso. Y sin gondoleros. La teoría es que es más vieja, ¿no? Hay que dejar eso. Despegamos para que puedas estar tranquilo. A continuación, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Despegamos, Jonathan. Feliz noche. Ocho en punto. Bueno. La Fundación de Venecia, esto está muy duro lo que estoy oyendo aquí, ¿no? Una pena con ustedes, pero es que a esta hora, 8 menos 2 minutos, cualquiera está cansado, ¿no? La Fundación de Venecia fue, que muchos historiadores piensan que fue mucho antes, ojo, mucho antes, pero la que se definió es 25 de marzo del año 421, Nico. No, 1600 años. No. Y Nico. Sebastián de Belalcázar fundó Cali antes, claro, que Venecia. No sé, yo no sé, pero me parece que estuvo. Su opinión, Orlando. ¿Qué pasó? Está disfrutando tu derrota, Nico. No, pero déjelo, güey. Es una hiena, güey. Déjelo, Jaime, tranquilo. Pero errar es de humanos. Tranquilo. Pero, Nico, ¿usted qué andaba, hermano? Vainas. Nico lo hizo a propósito para no desentonar. Perdón, ¿Sebastián de Belalcázar no es el más de Cali? Sí. Claro. Sí, claro. O sea, antes que Venecia. Es muy raro. Pensé que era de Bogotá, que se hacía referencia a usted. No, Gonzalo Jiménez no es por allá mil. No, el barrio Venecia. El barrio Venecia. No, pero estuvo buenísimo. Pero Nico, ahí sí lo vi muy frito. Como de la repaso Laurita, y Nico prepara el ganador del Twitter, que me imagino que está en una mañana terrible. A ver, Laurita. María Juliana tiene menos 16 puntos, Orlando tiene menos 14 puntos, Laura Natalia tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 6 y Nico ahora tiene 3 puntos. Uy, Nico, pero... Yo no me repongo, hermano, yo no me repongo, Nico. Bueno, tranquilo, tranquilo, mañana será otro día. De esa cultura... ¿Uno? Oiga, Orlando, sí, Orlando, dinos, ¿qué? No, pregunto que si yo no me gané más uno. Claro. No, no, no, de 1500 a 1600, hermano. No, exacto. Ay, de 1500 a 1600. Ah, por eso un punto, ya te lo pusieron. ¿Qué quiere también? Que le piquen caña. Cacao. Ay, iba a decir una bestialidad, pero me acordé que estaba en radio. Bueno, Nico, ¿hay algún ganador del Twitter? Claro, sí. Hay un ganador del Twitter al tema del día de hoy, que es muy bueno ahora, pero probablemente no lo será en unos años, dijo Brian Huertas. Este programa, que es lo más chimbita de la radio hasta ahora, muy buena música, full cultura, saludos, me acompañan todas las tardes. Muy ¿Ese bien. Es el ganador? Estoy de acuerdo. Ese es el ganador. Estoy de acuerdo también. Bueno, ¿y Cucho hoy? No, ya. Ya hay que dejarlo descansar un rato a Cucho. Pero está bien, está bien. Él es ganador de honor. ¿En serio? O sea... A usted le gustaría conocer quién es Cucho, ¿verdad, Nico? ¿Usted cómo se imagina a Cucho, Nico? No sabría decirle. Mañana. No es por ser cortante, ¿no les parece que ya toca entregar? Mañana, miramos, sí. ¡Chao, muchachos! Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. ¡Increíble! Llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas. ¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.